En la escuela, Sarmiento fue el maestro. En el fútbol, Maradona. En el tango, Mariano Mores. Y en lo tropical, Antonio Ríos sigue siendo el maestro. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más. Antonio Ríos, rompiendo fronteras. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más, no quiero verte más, aquí a mi lado. En cassette y compactos, Antonio Ríos no mata, asesina.